la herida, que siempre gana el que va con maldad. Ser bueno queda muy bonito para la televisión, pero aquí vence siempre el más cabrón. Al repartir.